de tus amadas. Pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala. Pero por lo que se ha visto, el chivito no le jala. Como algo bien especial, lo trajo bien escogido por el mejor semental. Pero el chivo no ha servido, por el mejor semental. Pero el chivo no ha servido, por el que pasa el día. El chivito de Manolo, sube el que baja de como subía. Ahora se ha quedado.